Oigo voces. Oigo voces. Oigo voces. Yo oigo voces. Oigo voces. Oigo voces lejanas. Yo oigo voces. Todos los días. En El Salto Radio ponemos mucho empeño en oír voces porque nos gusta lo que oímos. Elsaltodiario.com, periodismo sin límites. Ramón Ferrer para El Salto Radio. Ayuso podría ser investigada por el Supremo por la querella criminal sobre las residencias. Tal y como informa Sara Plaza Casares en elsaltodiario.com, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, estaría hoy más cerca de ser investigada por la gestión realizada en las residencias de mayores durante el COVID-19. Después de que familiares se agruparan para lanzar la primera querella criminal contra ella, contra el consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero y contra 10 directores de residencias, el juzgado de instrucción número 39 de Madrid se inhibe, dando paso a la causa hasta el Tribunal Supremo. El alto tribunal sería así el encargado de investigar a Ayuso por su condición de aforada. Los demandantes le acusan de presuntos delitos de homicidio imprudente, trato vejatorio, prevaricación y denegación de auxilio. Escuchamos a continuación una entrevista realizada a Raúl Camargo para El Salto Radio, con Jesús Escudero. Muy buenos días. Tenemos hoy la suerte y la oportunidad de entrevistar a Raúl Camargo. Es parlamentario en la Asamblea de Madrid por el grupo de Podemos y que actualmente está, llamémosle, siendo uno de los integrantes de Marea de Residencias que han interpuesto una demanda. Hola, buenos días. Gracias por invitarme. Una aclaración, ya no soy parlamentario, lo fui. A partir de mayo de 2019 dejé de serlo. Y ahora efectivamente participo en la Marea de Residencias, que como has comentado acaba de interponer una querella criminal o varias querellas criminales, porque no es solo una, se están interponiendo ante distintos juzgados en función del partido judicial del que dependa la residencia de donde se querellan familiares, ¿no? Entonces va a haber bastantes querellas, no solo una. Y efectivamente se ha interpuesto esta querella por el drama que se ha vivido en las residencias o que se vive todavía a raíz de la crisis del coronavirus, pero en realidad este drama se vivía ya antes, ¿no? Efectivamente, cuando yo fui diputado denunciamos casi semanalmente en la Asamblea de Madrid la situación que se vivía en muchas residencias de la región. Esta situación era ya dramática, es decir, estamos hablando de falta de personal, de instalaciones que no reunían las condiciones necesarias de habitabilidad, de plagas de insectos, en fin, un cuadro que nosotros fuimos dibujando en la Asamblea de Madrid durante 4 años y que incluso se llevó a concretar en la presentación de una proposición de ley que fue finalmente rechazada por los grupos de la derecha. Entonces, la querella, que obviamente tiene que ver con lo que ha ocurrido a partir de la crisis del coronavirus y con los informes y los protocolos que la Comunidad de Madrid dictó para que no se llevara a personas mayores de residencias a los hospitales ni se medicalizaran las residencias, es decir, se les dejara morir en estos centros, ¿no? La querella tiene que ver con esto. Pero sin duda tiene en cuenta también toda la experiencia pasada y todo lo que denunciamos frente a las risas, a las chanzas y a la indiferencia general de la derecha que gobierna esta comunidad desde hace 25 años y que estamos viendo las consecuencias que ha tenido esto. Estamos viendo las consecuencias de la privatización, de no haber querido regular un sector como este que obviamente daba mucho dinero a empresas privadas y a patronales que estuvieron detrás del rechazo de la ley que yo presenté hace un año. Y bueno, pues de aquellos polvos, estos lodos, ¿no? A ver si la querella, esperemos que la querella prospere y que al menos haya responsables del drama y del desastre que se ha vivido en las residencias de Madrid. La verdad es que el no reconocer que algo se ha hecho mal en las residencias, eso nos puede hacer volver otra vez a caer en el mismo error. Y necesitamos, lógicamente, que se cambie, porque la verdad es que el número de contagiados de personas mayores, el número de profesionales que atienden a estas personas mayores que han sido contagiados, ha demostrado que algo se ha hecho mal. ¿Y qué piensas tú cuando se habla de medicalización, de trajes EPIs, de protocolos, de por qué no se ha actuado antes? ¿Qué es lo que se debería de haber hecho? Bueno, en primer lugar, nosotros pensamos que lo que se tendría que haber hecho es regular las residencias en la Comunidad de Madrid. Es decir, que hubiera una norma que contemplara todos los aspectos que se ponen en juego, digamos, de la gestión de una residencia, que regulara cómo tienen que ser las instalaciones, que adaptara los decretos que son muy antiguos, que existen en la Comunidad de Madrid, son del año 1990, que están completamente desfasados porque se hicieron para unas residencias donde las personas que estaban allí eran todavía personas que se podían valer por sí mismas, y el modelo de residencias de 2020, a diferencia del de hace 30 años, son residencias donde el 80% son personas que tienen altos grados de dependencia y que necesitan todo tipo de cuidados. Entonces, lo que había que hacer es adaptar la legislación, regular también los ratios de personal acorde con estas nuevas necesidades de atención que tienen las personas con tan alto grado de dependencia, y regular también la participación de los familiares en el desarrollo y en la gestión de las propias residencias, porque si no, se producen conflictos prácticamente a diario. Todo esto estaba recogido en la proposición de ley que nosotros presentamos y que venía, digamos, a poner orden, ¿no?, en el caos que actualmente rige las residencias. Pero bueno, la derecha y las grandes patronales, que ya, insisto, estuvieron detrás del rechazo de la ley, se reunieron con todos los grupos parlamentarios, obviamente no conmigo, ¿no?, pero sí con los demás, para decirles que tenían que rechazar la ley o que si no eso era la ruina para sus negocios, ¿no?, porque tenían que contratar mucho más personal y eso iba a hacer que ganaran mucho menos dinero. Entonces, bueno, pues la solución hubiera estado en esto, ¿no?, en regular precisamente un sector que ahora mismo, como es la ley de la selva, permite que fondos buitre y empresas sin escrúpulos campen a sus anchas y obtengan grandísimos beneficios a costa del cuidado, de la salud y, ya hemos visto, incluso de la vida de nuestras personas mayores. Creo que hay varios colectivos que son los que interponen las querellas. Creo que un colectivo es el de trabajadores, otro colectivo es el de familiares, y en los familiares, lamentablemente, creo que hay los que han fallecido y llamémosle los que han enfermado. ¿Cada colectivo es una querella diferente o es que judicialmente tenemos muchas lagunas y queremos que nos las aclares? Son distintas las querellas de los trabajadores y las de los familiares, pero las de las familiares van todas agrupadas. Sean familiares que han perdido a su padre, a su madre, a su abuelo o abuela en la residencia, o sean familiares que han sufrido un trato vejatorio o una ausencia de atención al familiar que tienen allí en la residencia. Estas van agrupadas, aunque son distintas porque se están presentando en distintos juzgados. Como en la Comunidad de Madrid hay residencias prácticamente en todos los municipios, cada querella se tiene que interponer ante un juzgado. Lo que pasa es que son querellas colectivas. Es decir, nosotros ahora mismo tenemos aproximadamente 200 testimonios de familiares que solicitan querellarse contra la comunidad y las residencias por la mala atención, el fallecimiento de sus familiares. Y hay luego otros 40 o 50 trabajadores que también se están querellando, ¿no? La de trabajadores se está preparando ahora, todavía no está interpuesta, y las de familiares se han interpuesto ya tres querellas. Una es la de todos los municipios, todos los testimonios que nos llegaron en el municipio de Madrid, otra en Alcorcón y otra en Leganés. Pero los próximos días se van a seguir interponiendo ante distintos juzgados de la Comunidad de Madrid. Y son, ya digo, son distintas porque en el caso de los trabajadores la querella es por lesiones y por no proveerles, digamos, de los materiales necesarios para no enfermar. es un delito contra los trabajadores, que se llama, ¿no? Contra los derechos de los trabajadores. Y en el caso de los familiares, los ilícitos penales son distintos, son homicidio imprudente, delito también de lesiones, y se le suma el de prevaricación, porque entendemos que las normas que dictó la Comunidad de Madrid para no trasladar a las personas mayores de residencias a los hospitales o no medicalizar las residencias, pues fueron normas que se dictaron contra las leyes. ¿Y las personas que presentáis, contra las que presentáis la querella, es contra Ayuso? Sí, es contra la presidenta de la Comunidad de Madrid como máxima responsable de la gestión de las residencias, Isabel Díaz Ayuso, contra el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que fue la persona que ha sido la persona responsable, digamos, residencias y de todos los protocolos sanitarios. Y luego, hace unos días se ha ampliado la querella también contra Enrique López, consejero de Justicia, porque es el que coordinaba el plan de choque sanitario. Y bueno, pues él también tiene responsabilidad. Y luego se han interpuesto también contra los directores de las o directoras de las residencias donde ha habido fallecidos. ¿Y a través de los directores creéis que vais a poder llegar a las empresas? Efectivamente, o sea, no puedes querellarte directamente contra la empresa, pero bueno, querellándote contra el director, en realidad, o directora, en realidad lo que se pretende es que sea la empresa la que acabe dando cuentas, ¿no? Porque quienes son verdaderamente culpables, en este caso, de la situación que hay en las residencias que son privadas, que son la mayoría en la Comunidad de Madrid, pues son esas empresas que únicamente están ahí para hacer negocio, para ganar dinero y no para procurar una atención digna a las personas mayores. Pues cuando tengas alguna de, como te ha dicho Ramón, de nuestro barrio, de Tetuán, de la Ventilla, de la zona de Almenara, pues nos gustaría volverte a molestar para que nos contaras exactamente si también ha habido en nuestro barrio estas terribles circunstancias. Y sí, únicamente, hay una, de hecho. Hay la residencia Isabel la Católica, que es del grupo Aralia, está entre el director de esa residencia y esa residencia está entre las querelladas en la primera querella, la que se presentó ante los juzgados de Plaza de Castilla en el municipio de Madrid. Y ahí ha habido un montón de fallecimientos y es una residencia que yo la conozco porque estuve visitándola cuando era diputado. Y la residencia está en una situación lamentable, son unas instalaciones nuevas, es una residencia pública, pero está con el modelo este de gestión privada, ¿no? Es decir, el PP es una residencia que es de toda, se ha pagado, se ha construido con el dinero de los impuestos de los madrileños y las madrileñas, y luego el PP se la ha concedido a cambio de un dinero, ¿no? A este grupo Aralia, que, en fin, tiene una gestión absolutamente nefasta de las residencias que controla. Y estamos pendientes entonces de que la jueza admita la querella. Efectivamente, todavía no tenemos respuesta, pero estamos pendientes de que la jueza admita a trámite. Si la admite a trámite la que está en Plaza de Castilla, la residencia Isabel la Católica, que está ahí en el barrio de la Ventilla, pues sería una de las querelladas. Y una última pregunta, porque sabemos que tienes más actividades y más trabajo. ¿Cómo podemos ayudar los voluntarios, las personas, los terceros, los no afectados? ¿Cómo podemos ayudar en esta querella? Bueno, se puede ayudar primero. Hablar con vuestras personas cercanas y entornos por si tienen algún familiar en residencia que haya sufrido un trato no adecuado o que haya fallecido algún familiar y indicarle que puede enviar su testimonio para querellarse en la Marea, ¿no? Y luego, bueno, en breve, supongo, cuando ya lo permitan las circunstancias médicas, apoyando las movilizaciones que sin duda va a impulsar la Marea de Residencias contra la gestión que ha habido en la Comunidad de Madrid, ¿no? Se convocarán movilizaciones distintas, supongo, de distinto tipo, y ahí pues se pedirá el apoyo de toda la ciudadanía crítica madrileña con las políticas neoliberales que están en el origen de la mala gestión en las residencias de la comunidad.